Hola, hola amigas y amigos, mi nombre es Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 11 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Una vez por semana, en unos pocos minutos, comparto con ustedes recursos, información y comentarios sobre Uruguay, mi país. Hoy voy a hablar sobre algunos proyectos uruguayos que ayudan a mejorar la calidad del medio ambiente. Si bien estamos avanzando, creo que en Uruguay todavía tenemos mucho por aprender y mucho por hacer, pero por suerte, poco a poco, vamos tomando conciencia sobre la importancia de las 3R: reciclar, reutilizar y reducir. Antes de continuar, quiero que sepan que este episodio no pretende ser un informe sobre el tema, sino una pequeña colaboración para difundir lo que están haciendo algunas personas y para que los que escuchen desde afuera aprendan sobre cómo se está intentando contaminar menos en Uruguay y, ¿por qué no?, para que los uruguayos que escuchen se enteren, porque a pesar de que somos un país pequeño y con poca gente, muchos proyectos amigables para el medio ambiente son desconocidos por gran parte o quizás por la mayor parte de la población. Ok, regresamos a las 3R y vamos con la primera: reciclar. Dentro de esta categoría tengo 5 proyectos para presentarles. 4 son empresas y el quinto es una empresa y algo más. Va el primero. Es Maple Villa. El sitio es maplevilla.com. Esta compañía recicla papel para fabricar envases para huevos, bandejas para fruta, protectores para botellas y macetas biodegradables. Va el número 2, es Uruplac. El sitio es uruplac.com.uy. Esta empresa se dedica a reciclar plástico y transformarlo en placas para la industria de la construcción, y también hacen algunos objetos con estas placas, como casitas para perros, muebles, composteras, recipientes para reciclar y otras cosas. Va el número 3, es Go Made. Está en Facebook como Go Made Goma. En realidad no sé si se pronuncia Go Made o Go Made. Me quedo con la versión en inglés porque tiene, digamos, más marketing, creo. Ellos usan las cámaras de las ruedas de los vehículos, por ejemplo, autos, bicicletas, motos, para hacer accesorios como billeteras, carteras y materas. Y ahora va el número 4, que es un poco empresa, un poco obra social, porque además de brindar servicios, hacen un gran trabajo de divulgación y capacitación. Y además están abiertos a recibir o recoger residuos reciclables. Estoy hablando de Uruguay Recicla. El sitio es uruguayrecicla.org.uy. En este proyecto hacen de todo un poco. Lo puse en la sección de reciclado, pero también podrían entrar en la sección reutilizar, de la que voy a hablar en breve. Bien, la gente de Uruguay Recicla da talleres en escuelas, en asociaciones y en grupos de reconversión carcelaria y laboral. También idean y producen mobiliario y calentadores de agua con botellas de plástico y hacen ladrillos ecológicos y además trabajan en la construcción alternativa con diferentes residuos. Ahora vamos con la segunda R, reutilizar. En esta categoría tengo un único proyecto. Les quiero hablar de Si lo venís a buscar es tuyo, que comenzó como una comunidad de Facebook, pero ahora tiene un sitio, tuyo.uy. Es un espacio de economía colaborativa para regalar lo que ya no usamos. La plataforma contacta a los que tienen cosas que ya no usan con los que quieren esas cosas. Hay muchísimas cosas útiles que se regalan, como muebles, zapatos, cosas para la cocina, en fin, de todo. Pienso que con paciencia alguien se puede equipar la casa gracias a este proyecto y claro está que ese alguien debería acordarse de regalar algo que no use, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho, no sé a quién pertenece, que dice así: nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni tan rico que no tenga nada que recibir. Ok, continuamos. Ahora vamos con la tercera R, reducir. Y aquí también tengo un único proyecto, que es Wabi Sabi. Voy a deletrearlo porque, según leí, el nombre tiene origen japonés. WASBI. Esta gente produce un sustituto del papel film, también conocido como film plástico, y que tanto se usa en la cocina para proteger alimentos, y también se usa, al menos en Uruguay, en los supermercados, para fiambres, quesos y frutas y panificados, etcétera, etcétera. Se usa para envolverlos, para empaquetarlos. El sustituto del papel film que produce Wabi Sabi se hace a partir de cera de abeja, resina de árbol, aceite de jojoba y tela de algodón. Este tipo de papel film es reutilizable porque se puede lavar y dura, según los fabricantes, entre 6 meses y un año. Creo que por el momento esta opción está lejos de ser útil para un supermercado o para una industria. Ojo, no digo que la compañía lo pretenda, pero creo que es una opción bastante viable para el hogar. Ok, y ahora vamos con un proyecto que engloba a las 3R, un todo en uno podríamos decir. Es la primera escuela autosustentable de América Latina y está aquí en Uruguay, en el departamento de Canelones, a menos de 2 horas de Montevideo. Esta escuela fue inaugurada en 2016 y está construida con neumáticos, botellas de vidrio y botellas de plástico, cartón, aluminio, latas de aluminio. Y también con materiales convencionales de construcción como cemento y madera. Algo interesante es que la obra fue dirigida por el arquitecto estadounidense Michael Reynolds, que tiene el pintoresco apodo de El Guerrero de la Basura. Recientemente leí que esta escuela autosustentable fue la inspiración para una que se construyó en Argentina, cerca de Mar del Plata, y que abrió sus puertas en abril de este año. La Escuela Sustentable Uruguaya no tiene un sitio propio, al menos que yo sepa, pero hay bastante información sobre ella en el sitio de una compañía que colaboró con la construcción. La dirección es escuelasustentable.nevex.com.uy. Nevex se deletrea Nevex. Además, si buscan en Google, como fue la primera, van a encontrar muchísima información. Creo que lo más importante que nos dejan todos los emprendimientos que mencioné no son sus productos o servicios, que obviamente tienen un gran valor para la sociedad, sino que es el hecho de que nos concientizan. Hacen que cuando estemos en el supermercado y tengamos que decidir entre una marca que se preocupa por el medio ambiente y otra que no, elijamos la primera. O hace que pensemos dos veces antes de tirar algo a la basura. ¿Se podrá reciclar o no? ¿Dónde lo reciclarán? ¿Cómo puedo usar esto otra vez? Ayudarnos a cambiar nuestros hábitos, a hacernos reflexionar, ese es el impacto más profundo, en mi opinión. Ok, voy terminando. Como siempre, voy a publicar todos los links a los proyectos que mencioné en uruguaypodcast.com. Además, voy a publicar algunos enlaces extra como videos de YouTube o artículos de periódicos locales sobre el tema de hoy. Otra cosa más, en uruguaypodcast.com también pueden escuchar todos los episodios, leer su transcripción y comentarlos. Ahí se pueden suscribir para recibir una notificación cuando publico episodios nuevos y también pueden contactarme. Y también pueden escuchar el podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts o donde lo prefieran. Ok, fue todo por hoy. Hasta la próxima semana. Chau, chau.